¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Mucha conmoción sintió la población al ver a su enviado ser el campeón. Por la televisión. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un viernes de mucho frío, pero siempre con la nueva Deportes, tercera temporada por aquí, por Radio La Charlatana 98.50, la radio de la calle Nueva York, como siempre todos los viernes, e informándole todo lo que tiene que saber, toda la información deportiva local, nacional e internacional, lo vas a tener acá en la 98.50, acá en la nueva Deportes, en un viernes de mucho frío, en un viernes que la verdad que a pesar de que está muy celeste, estuvo el sol a pleno durante todo el viernes, pero mucho frío, que la verdad que sigue, está bajando la temperatura, pero ya nos acostumbramos, me parece, con los compañeros, y toda la ciudad se habrá ya acostumbrado, porque a la mañana mucho frío, y a la tarde se hizo más frío, y creo que hizo más frío, y ahora se está bajando más, así que se está viniendo el invierno, se está yendo el otoño de a poquito, y el frío se está haciendo presente, pero nosotros también, como todos los viernes, informándole, lo tiene que saber, tenemos muchas noticias que van a tener que saber, así que estamos con todo, hoy estoy con los tres, hoy estamos el triángulo que seguramente todo el año vamos a estar presente, estamos acá con mi compañero, que la verdad que está contento, se lo ve tranquilo, está más relajado me parece, y bueno, eso se lo va a contar él, yo nomás lo digo, estamos hablando de él, de Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? Ahí está, estamos sincronizando. Hola, sí, ahí va. Dale, ahí está, un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegó el viernes, ¿no? Como siempre lo decimos, ¿no? Llegó la información, llega la nueva Deportes y llega toda la actividad, todo lo que acontece cada fin de semana aquí en la región. Así que bueno, tranqui, bien, con mucha pila, con este frío que vamos a esperar, así que no, a levantar un poco el ánimo, así que bueno, estamos con mucha gana, con pila, bueno, soportando estas bajas temperaturas, que bueno, por ahora se vienen sintiendo un poco frescas, pero recordemos que todavía, como dijiste vos recién, hace frío, pero todavía no estamos en época de invierno, creo que estamos ahí dentro de poquito, en algunos días, vamos a estar bueno, entrando en lo que será el invierno, pero bueno, ya las temperaturas se empiezan a sentir y bueno, recomendaciones queremos escuchar, así que bueno, qué se puede hacer en estos días, ¿no? De comer y de tomar, que son los días mucho más trascendentales para, bueno, para estar en familia, aprovechar para estar en familia y bueno, disfrutar de este clima que bueno, se presta para todo motivo. Saludo para los chicos que están ahí enfrente, que están ahí, Karim, está Fede, y después está August también, que están ahí, están escuchando, Valentín, perdón, que están escuchando la radio, y bueno, este programita se lo vamos a estar dedicando a ellos, y obviamente a toda la gente fanática de la Charlatana. Así es, Miguelito, para remarcar, se terminó el torneo final, que vamos a estar destacando un poquito, también vamos a estar destacando lo que se viene la Champions, se termina la Champions, se está terminando todo, y mañana se viene un gran partido, se viene el Atlético Madrid y se viene el Real Madrid, así que vamos a estar hablando, pero voy a dejar de lado, tuve una semana bastante especial, porque comenzó el domingo, que creo que toda la Nueva York y parte que me escuchan de la calle de Nueva York y obviamente la ciudad de Berisso, salió campeón River. Pero también este jueves nació mi nuevo sobrino, así que... Ah, o sea, festejo por duplicado. Mi nuevo sobrino, así bien que ahí. Benicio se llama, es... Mirá vos. Mi hermana es madre por primera vez, así que le voy a estar dedicando también esta especial, este día especial que tuvieron el día de ayer. Un saludo para su hermana y para toda la familia. Sí, para Diana y para Juan, mi cuñado, que están ahí en mi casa prendido a la radio. Así que le mando un saludo grande y seguramente están ahí acompañando, ¿no?, y festejando ese a pleno de tener una nueva etapa como ser madre y padre. Así que, y de nuevo yo tercer sobrino, así que me están haciendo un poquito más grande. Tío, por tercera vez, ¿no? Y sí. Pero bueno, aquí estamos, entonces tenemos que informar, pero nos queda decir las vías de comunicaciones. ¿Quién quiere llamar? ¿Quieren demandar un saludo? ¿Quieren decir qué están haciendo en este día de mucho frío? ¿Qué están disfrutando? Podemos decir que no una consigna, pero por ahí quien se anime al 1550-83-535 o al 461-2733, que nos diga, bueno, cómo está pasando este viernes, qué va a tener de menú dentro de un rato, si ya está pensando en algo. Entonces, digo, como para entrar en el clima, para entrar ahí en el ámbito familiar, ¿no? Que está bueno. Así que bueno, nos metemos un poquito, abrimos la puerta y nos metemos un poquito en la casa de cada uno y cada una. Bueno, obvio. Contando, ¿no?, esa intimidad que por ahí tiene cada familia. Pero bueno, mientras tanto eso, bueno, ¿qué estás pensando de comer en este día tan, tan frío? Así que bueno, podés hacerlo aquí a través del 1550-83-535, como bien dijimos recién, al 461-2733 y a Radio Espacio La Charlatana @gmail.com. ahí son los tres contactos. Si tenés ganas de, bueno, si estás por acá cerquita nomás, si vivís en el barrio, bueno, estamos ubicados en calle 170, número 4829 entre 2, así que bueno, a invitar a la gente, bueno, que nos cuente qué se puede comer en este día con una baja temperatura. Y si no, lo podés escribir en Facebook, nos podés escribir en el Facebook La Charlatana, así que FM, la radio La Charlatana, FM Radio La Charlatana, nos encontrás y ahí escribís en el muro qué vas a cocinar, qué estás tomando, una chocolatada, un mate, lo que estés haciendo, lo vamos a estar compartiendo en vivo acá en La Charlatana, así que ya tenemos todo. También buena música. Buena música, sí, hoy tenemos una música bastante, bastante buena, así que para compartir con toda la gente que estén ahí, ajá, escuchando la radio, que vamos a estar escuchando en este día viernes de mucho frío y de mucha información deportiva. Bien, así que bueno, no me cuesta simplificar el rol porque no sabemos en qué está, entre qué está y en qué no está. Bueno, por ahí algunos temas, digamos, ¿no? Pero qué sé yo, no tiene que ver ni con pop ni con rock, pero está mezclado, un pop rock, no sé cómo sería, mezclado, así medio mezclado. Una fusión, digamos. pero bueno, bueno, para que lo escuchen, querida audiencia. Así que vamos con el temita y ya volvemos con más, quédate ahí que ya viene toda la información. Vamos con el tema musical y ya volvemos. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos escuchando a Soda Stereo, que nos estaba dejando Soma. Ya pasaron prácticamente 18 minutos de la hora 18. Y bueno, seguimos aquí en la Nueva de Deporte. Che, déjame pasar un chivito antes de arrancar con la info. Bueno, particularmente agradecer a toda aquella gente que se acercó el día sábado a estar dando una mano y a estar presente con la, digamos, ¿no? Con la reinauguración de Mansión Obrera, donde, bueno, tuvimos como estrella estelar a el payaso Adolfito y también a otra payasa que se llama Lalilón, ¿no? Lalilón, perdón, ahí está, me está corrigiendo Julia. Lalilón, que estuvieron haciendo, bueno, un poco de estragos aquí en el pasaje Wilde. Y también para toda aquella gente que estuvo obrando mucho y muy duro durante toda la semana para que el centro pueda estar lo más acorde posible. Ahí estamos entonces con los saluditos. También hay que decir que Mansión Obrera está inaugurando, está por inaugurar, falta muy poquito para inaugurar la biblioteca que está organizando. Ajá. Mansión Obrera. Y por ahí, y para ahí la gente que no sabe, ese mismo día, bueno, se hizo como una encuesta, ¿no? Digamos, hubo un buzón donde vos podías poner, por ejemplo, el nombre de la biblioteca que te gustaría que se llame, digamos, por ejemplo. Se hizo una votación durante toda la semana, es más, creo que sigue todavía, no sé si va a seguir hasta la semana que viene, o por ahí ya se va a elegir en esta semana, pero bueno, ahí podemos repasar algunos de los nombres, si quieren. Sí, Miguelito, como vos digas. Bueno, los nombres que fueron elegidos y obviamente pueden votar son bastante buenos también, bastante importantes, bastante algunos, históricos también. Algunos medios graciosos y otros sí. Medios pensantes, ¿no? Así es, como un nombre que yo le di un voto de confianza, que es Biblioteca Popular Pasaje Wilde. Es un nombre bastante marcado, digamos. Pasaje Wilde es marcado por toda la gente de Nueva York y obviamente mucha historia. Otra también tiene Biblioteca Sueños de Papel. También tiene bastantes votos. También está la biblioteca, ¿no? Wilde Santillán 1. Carlos Levet. Ah, Levet, ahí está. Carlos Levet, un voto. Si quieres lo repaso, Dale, dale. Bueno, La Frida, 3 votos. Libros Libres, 2 votos. Y aquí hay ahí, ¿no? Que es como una frase y también, bueno, para que lo podamos entender, entre todos y entre todas, dice: los burros unidos no quieren zanahorias, quieren saber más. Y ese nombre para que está peleando ahí entre los primeros puestos, tiene 4 puntos. Alas de Papel, 1 punto. Pedro el Colombiano, 1 punto. Biblioteca de Martina, 4 puntos. Biblioteca para Leer, 1 punto. Así que bueno, para repasar un poquito, Pasaje Wilde tiene 2 puntos y Biblioteca Sueños de Papel, que es la que lidera este ranking con 13 puntos por ahora. Así que bueno, es la más votada en la semana. Así que bueno, ahí lo puedes hacer ahí a través de Radio La Charlatana Espacio, Radio Espacio La Charlatana. Ahí entras al muro de la Charlie y bueno, puedes votar por qué nombre de siempre y cuando esté dentro de los que están en la lista, digamos, ¿no? Porque ya se hizo una votación y como que respetando eso, digamos, ¿no? Así es. Respetando los nombres que se vienen manteniendo. Y bueno, puedes poner tu votación, tu forma de ver cómo se puede llamar. Así que va a ser importante elegir el nombre, porque va a quedar la historia de la calle Nueva York y mucha gente va a necesitar esa visita de la biblioteca, que va a empezar de a poco, pero va a crecer y mucho. Así que mucha confianza. Seguramente aquel que está escuchando ahora por del otro lado y tiene ganas de colaborar, también puede venir acá a donar sus libros. Están las puertas abiertas de lunes a viernes, en el horario de la mañana y tarde. Vamos, la mayoría de los compañeros estamos a esa hora. Y bueno, para poder colaborar, solamente, bueno, tenés que venir y avisar que, bueno, que vas a traer los libros. Los contactos ya más o menos lo sabemos, es el 461-2733, es la línea directa, y si no, al 1550-83-535, son los contactos donde, bueno, pues puedes también aportar con esto, digamos, ¿no? Con la nueva biblioteca que, bueno, que va a tener aquí el barrio, bueno, que hasta ahora viene liderando Sueños de Papel. Así es, entonces, dejamos, después lo vamos a seguir repitiendo, si la gente, así repetimos los nombres y la gente se va ya marcando. ¿Cuál nombre quiere para esta biblioteca popular que está organizando Mansión y obviamente Radio La Charlatana y todos los que trabajan acá? Vamos a empezar con toda la información, vamos a empezar con la ciudad de Berisso, vamos a empezar con él, que es Estrella de Berisso. Estrella de Berisso, que la semana pasada, digamos el viernes recordemos que hubo un clima bastante feo, hubo mucha lluvia, y eso impidió que la cancha de Estrella 869 no esté en condiciones para jugar. Entonces la Liga Mateo Platense decidió con Estrella de Berisso y obviamente el circuito Tolosano, que es el rival que iba a recibir Estrella, no se juegue, digamos, no se dispute ninguna jornada, así que Estrella de Berisso la octava fecha la va a tener pendiente. Va a tener una fecha que ya tiene dos fechas, así que... Dos fechas postergadas que bien. va a ser importante para más adelante si Estrella sigue peleando arriba. Pero también hubo partidos que se jugaron. El único que no se jugó, y lamentablemente, fue el de Estrella. Así que la cancha, la verdad, que no estuvo en condiciones, pero... Pero valga la redundancia, hubo partidos importantes, sí. ¿No? Donde, bueno, ahí los que están primero, segundo y los que están último... Disputaron sus encuentros respectivos, ¿no? Así es. Vamos a repetirle esta jornada de la octava fecha de la Liga Mateo Platense, donde está como Estrella de Berisso en lucha de conseguir otro título y ser el último campeón y el máximo ganador de esta Liga Mateo Platense. Vamos a comenzar con Peñarol Infantil, que recibió a las Lomas de Guernica. Fue victoria de Peñarol por 1-0 y se va a prender, y se prende bastante, se pone puntero del campeonato, así que... Ahí nada más, con algunas diferencias de gol. Así, diferencia de gol, que Romerense, que tiene más goles, que está puntero, que visitó Asociación Iris, que mirá, dio la sorpresa Asociación Iris, porque le ganó 1-0 al conjunto de Romerense, le ganó el puntero del campeonato, pero a pesar de esa derrota, sigue siendo el líder del campeonato junto a Peñarol Infantil con 15 puntos. También jugaron Nueva Alianza, que le ganó 2-0 a Forever y se prende ahí nomás, está ahí peleando. Sorpresa también en Bransen, porque Bransen visitó a San Martín de los Hornos, ganó como visitante 1-0 y ese fue uno de los partidos que... el único partido que ganó de visitante en esta jornada octava de la liga. También jugaron San Martín, como le dije, perdió 1-0 como local. Estrella dejó pendiente su partido. Asociación Iris le ganó a Romerense, ya lo había dicho. La Plata Fútbol Club, un partidazo con Adip, empataron por 2-2, así que fue empate. Y el Decano hizo una fiesta de gol, le jugó un partidazo a Cursucuatiá y le ganó 4-1 al conjunto portugués de la liga, que Everton con esa victoria se pone también puntero del campeonato. Así que si repasamos la primera división, la tabla de posiciones, ¿cómo están las tablas? Está peleada, así que... Está peleada, ¿no? Hay tres punteros por ahora. Está primero, por diferencia de goles, está Romerense con 15 puntos, igual que Peñarol Infantil y también Everton. Un poquito más abajo está Las Lomas, ahí con 12 unidades, Estrella con 11, que si gana su partido obviamente va a estar ahí peleando en el otro de los primeros de arriba. Asociación Bransen, 11 puntos, 11 unidades. Villa Montoro 10, al igual que Centro Cultural Tolosano y también Asociación Iri. Un poquito más abajo, Adi con 9, al igual que Forever, Curuzucuatiá, y un poquito más retrasado, Nueva Alianza y La Plata Fútbol Club. Son algunos de los primeros puestos que están ahí peleando la Liga Amateur Platense. Sí, Si vamos a destacar este torneo, Estrella tiene dos partidos pendientes, que si gana se va a poner puntero, así que va a ser importante la victoria que va a conseguir la próxima fecha, que es el día de mañana. Mañana Estrella va a visitar al conjunto de Adip, el conjunto de Adip que está en mitad de tabla, un poquito más abajo, que es importante para el ánimo de los jugadores porque ya tienen dos partidos. Obviamente tiene más trabajo para trabajar en la semana, un partido que no le agarra mucho cansancio, pero dos partidos que si los gana se va a poner y se va a aprender y mucho, se va a poner puntero, que es importante para el conjunto de la Zebra, que quiere volver al regional, quiere volver al Argentino B, así como lo consiguió este año y se quedó afuera. Pero bueno, va a ser un partido importante el conjunto de Adic, que viene de empatar con la Plata Fútbol Club, viene a recibir y va a querer afanar en los puntos a Estrella de Aviso, y Estrella va a querer ganar porque se va a aprender y va a ser muy importante. Entonces vamos a repetir la novena fecha de esta Liga Amateur Platense, donde va a comenzar muy temprano la jornada, a las 10 de la mañana va a comenzar la jornada con la cuarta, con obviamente los seniors y la reserva. Después va a comenzar Estrella de Aviso, la primera división, donde va a estar siempre presente la banda de la 13, la banda de la calle Nueva York y toda la ciudad de Briso, que alenta al albinegro de la ciudad. También vamos a repetir la jornada, cómo va a ser Villamontoro, que va a recibir en su cancha en un gran partido con el conjunto de Cano, el conjunto de Everton. Así que un partidazo se viene en la novena fecha. Las Lomas de Guernica va a recibir a la Plata Fútbol Club. El portugués Cruzú Cuatiá va a recibir a Asociación Iris. Como lo dije, Adip recibe a Estrella. Romerense, el puntero del campeonato, va a recibir a San Martín de los Hornos. Circuito Tolosano, que tiene su partido pendiente con el conjunto de la Zebra, recibe a Nueva Alianza. Y cierra la fecha novena de esta Liga Mateo Platense a Asociación Coronel Bransen, recibiendo nada más que a Peñarol Infantil, uno de los punteros del campeonato. Así que para resumir este torneo, va a ser importante esta jornada para Estrella y para los más equipos, que si ganan no van a perder pisada. Así que digamos que esta jornada va a ser importante. ¿Vos qué decís, Miguel? Seguramente va a definir muchos puestos, ¿no? Sobre todo, bueno, sabemos que Estrella de Berizo, digamos, no tiene partidos denegados, pero bueno, está todo dicho para que, bueno, que pueda hacer un buen papel de visitante. Así que bueno, como siempre digo yo, es decir, es un desafío y seguramente los que están arriba no van a querer perder ninguno, así que bueno, va a ser una fecha más que atrapante con duelos muy importantes. Así es, Miguelito. Entonces, ya dijimos, la jornada empieza a las 10 de la mañana, así que mucha gente va a ir a viajar obviamente a la cancha de Adip, que obviamente la banda de la 13 suma gente, quiere sumar gente para que vaya a alentar a la Zebra, que va a ser importante ir a ver a la Zebra. Esperemos que sea un lindo día, que esté el frío, porque el frío obviamente va a estar presente, ya llegó el frío, digamos, pero esperemos que no llueva, que no pare esta jornada, que no la veo que vaya a parar, no vaya a llover. Así que la semana que viene vamos a saber cómo está Estrella, pero Estrella también tiene otra jornada, tiene otros deportes, y obviamente vamos a hacer el aguante al conjunto de la Zebra, porque va a inaugurar otra jornada más, que es el Renki. Yo voy a pasar por 863, voy a averiguar qué es esto, porque es importante que Estrella suma bastantes deportes que no conoce, digamos, la ciudad. Así que vamos a hacer el aguante a Estrella, que obviamente está haciendo esta comunicación, está haciendo invitación, y nosotros le vamos a hacer a toda la ciudad y obviamente la calle Nueva York que esté escuchando, que se comunique obviamente vía Facebook o mande currículum. Digamos, es algo relajante, digamos, algo para relajar. ¿Qué sería? ¿Como un spa? Como un spa, sí. ¿Algo así? Así es a la mañana. El lunes de 8:30 a 11, así que... Claro, porque acá en el coso dice, y ya pediste tu turno, como que diciendo, bueno, no sé, muy bien, por eso estaría bueno ir a chequear bien, pero da la sensación que es lo que debo decir, Miguelito. Un espacio, unos masajes, no sé, como que, no sé, viene por ahí, la mano me parece que viene por ahí. Así que bueno, seguramente vamos a averiguar bien de qué se trata, ¿no? Así es. Miguelito, ¿sos socio de Estrella? No, todavía no. ¿No sabes cómo hacer, cómo sumarte? Y me gustaría, ¿por qué no? Y bueno, si querés serte socio de Estrella, y vos que no sos socio de Estrella, querés serte socio y ser parte de esta institución del conjunto albinegro, obviamente acercate a la sede del club en 8663 de la ciudad de Briso, de lunes a viernes, de 17 horas a 19. Tenés que llevar fotocopia de documento de DNI, un servicio y dos fotitos de carnet. Así que es muy fácil. Es nada más que tres papelitos y dos fotitos. Y ya sos parte de Estrella. Así que si no sos socio, acercate de lunes a viernes. De 17 de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde va a estar abierto. Que lo van a estar esperando. Así que Miguelito, ya sabés, si no sos socio y querés sumarte, ya saben cómo ir, dónde queda y cómo hacer. Muy bien. Vamos a pasar a otra institución, vamos a pasar a la ciudad de Briso, vamos a pasar al Cille. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del básquet? Dale. Vamos a hablar un poquito del conjunto naranja de la ciudad de Briso, que estuvo jugando contra el conjunto de Chascomún, ¿no, Miguelito? Sí, la verdad que sí, estuvo jugando un partido importante, donde, bueno, hubo ventajas por una parte, hubo desventajas por otra, pero al fin, lo pudo dar vuelta o lo pudo haber ganado. Así que bueno, el primer parcial fue 19-11, el segundo fue 30 iguales, el tercero 49-44 y el último parcial sería el último cuarto 68-64, perdón. Ahí está, si no escuchó, 68-64 fue la victoria del conjunto de naranja, conjunto del Selle, que jugó de local y como lo tiene acostumbrado el Selle, de local le va bastante bien. Sí, de hablar, cuesta también, es como uno dice, remortar partidos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hacen todo para que pueda salir lo mejor posible, que el equipo agarre confianza, que estén todos unidos dentro de la cancha y fuera. Es complejo, digamos, ¿no? Pero bueno, le ponemos la ficha también al Selle, ¿no? Que viene haciendo bien las cosas, che. Así es, entonces, el Selle, que se nos dio una gran noticia, sabiendo que le ganó un conjunto duro, que es Chascomún, Atlético Chascomún, que... Y sí, son esos partidos de ida y vuelta. Por ahí, qué sé yo, vas allá y perdés, venís acá y ganás. Son esos partidos que vos decís, bueno, lo que no pudiste hacer en el otro partido, lo haces en este, digamos, ¿no? Como que ir mejorando, digamos. Así es, Miguelito. Así que gran noticia para el conjunto obviamente del Selle, que ganó. Pero vamos a hablar también del conjunto de las chicas que dejaron en camino a Temperley, que son las chicas de Estrella, las chicas de que están jugando el básquet, donde están como presentes, obviamente, Estrella, Vélez Arfien de Liniers, que está en el torneo. Ah, mire, no sabía. Bueno, no sabías, estás ahí, entonces que será el próximo rival de este torneo bastante duro, que es el Nacional. Y digamos, no sabe, porque yo no sé, porque se juntan dos pasiones distintas, digamos, ¿no? Que tienen una unificación sola, digamos, ¿no? Por un lado Estrella y por otro lado Vélez. Así es, está jugando Estrella, está jugando el Metropolitano, donde bueno, en este caso fue la sexta fecha, donde la Zebra le ganó al Temperley por 55-29. Fue bastante amplio el bastante caso. Pero bastante bien ese partido, que lo hizo bastante bien el conjunto. Sí, de la se nota que las chicas están, ¿no? Están en el tema, saben su juego, ¿no? Que no saben cómo definir partidos, así que es importante, ¿no? Por eso digo, el laburo colectivo es importante dentro de, ya sea dentro de un campo de juego, ya sea digamos jugando cualquier tipo de deportes, creo que si es colectivo, tiene que ser colectivo, digamos. Me resalta un poco esto, lo de las chicas, ¿no? Que vienen, ya se conocen de año, ya tuvieron, no sé, fueron campeonas creo que el año pasado también. O sea, sí, que ya hay un laburo y un equipo consolidado, digamos. No es que es de ahora y cosas, ¿no? Así es. Y Miguel, para lo último de Estrella, se dieron las fechas donde Estrella va a jugar con sus rivales, que va a comenzar comenzó obviamente el 17 de mayo, que Vélez Arfiel obviamente jugó con Estrella de Briso, que fue el 17 de mayo. El domingo 25 de mayo va a ser en Mar del Plata ese partido donde Estrella va a jugar con Atlético Peñarol de ese lugar de Mar del Plata. También el 3 de junio, ya el mes que viene. Ya, ¿cómo se lo va, no? Ya ¿cómo estamos se... a poquito del ya mundial. Estamos, ya estamos a poquito del mundial. Y también Estrella va a recibir a un equipo de Berazategui, en este caso Deportivo Berazategui, el 3 de mayo, el domingo 8 de junio, General José San Martín, en la cancha de General San Martín. Estrella va a visitar a ese conjunto. Ya el sábado 14 de junio, va a dar la vuelta, digamos. Estrella va a recibir a ese Peñarol de Mar del Plata, Deportivo Berazategui. Después va a volver a jugar el 15, el domingo 15. Sería como una revancha, digamos. Claro. Y en este caso, el día 22 va a estar recibiendo a Vélez Sarsfield, ¿no? Estaría muy, pero muy bueno estar ahí, ¿no? Ahí está lindo partido, ¿no? Creo que Miguelito se va a dejar de lado el fútbol y va, va a ir a ver a su pasión, que es para anotarlo, Miguelito. El 22 de junio va a ser importante. Estrella va a jugar de local, va a recibir a un grande. De, obviamente la institución es grande, digamos, no solamente el fútbol, sino que el básquet, el hockey, todo sí, eso. Sí, tiene varios varios rubros, ¿no? Varios rubros que son que la institución lo hace grande. Y bueno, Vélez Sarsfield, un equipo bastante grande ya, veniendo a Berizo, que seguramente mucha gente de Vélez va a venir a alentar a las chicas de Vélez, pero Estrella tiene su gente y va a querer ganar. Che, bueno, así que ya sabes, dale, enganchate, decinos qué estás pensando en este día, bueno, tan frío, tan digamos normal pero frío, pero bueno, como para identificar un poco el día, de decirle, bueno, hoy tengo ganas de hacer esto, digamos, por ejemplo, terminarlo con una buena comida, con una comida más o menos. Lo puedes hacer a través del 1558-33-535-461-2733-FM-LaCharlatana@gmail.com. Ahí está el correo. Nos puedes escribir ahí también. Si no, te puedes acercar y dejarnos algún papelito aquí. Estamos en los estudios centrales ubicados en calle 2 y 170, número 4829. Así que bueno, no pierdas esta linda oportunidad de decirnos, no cómo se hace la comida, sino por ahí el menú. La comida ya es otro tema. Por eso yo no sé, una polenta con tuco estaría buenísimo ahora, ¿no? Sí, con mucho queso, ¿no? Sí, en un viernes estaría viernes. Bueno. Bueno, si Miguelito, si vos querés participar y querés tirarnos alguna ayudita para esta cena del día de mucho frío en este viernes, lo podés hacer en el vía Facebook. Si no tenés crédito o no podés llamar, en vía Facebook dejarnos en el muro de nuestro muro de la radio, y ahí vamos a estar diciéndolo en vivo lo que opinás, lo que vas a hacer en este viernes de mucho frío. Y ya se vino la noche, y bueno, nosotros nos queda dar un bloque musical. ¿Qué te parece si vamos a un bloque musical? Dale, porque buenísimo momento. Nos queda mucha información, tenemos que hablar de tenis, tenemos que hablar del mundial. Ya quedan muy poquitos días. Vamos a estar hablando también de cómo se prepara Argentina. También vamos a hablar del torneo de la B Nacional y también de la Argentina, que ya se terminó. Y bueno, se vienen grandes finales. Nos quedan un montón de cosas. Así que bueno, dale, mandale cumbia, mandate un tema y enseguida volvemos con más La Nueva Deporte, tercera temporada. Yeah. día. Ando buscando un poquitito de tu adrenalina y en mi cabeza encuentro solo resignaciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estabas pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Te juro, linda, me está costando mucho, termino los días cansado de extrañarte. Y el día estuvo mal, hoy te soñé, odiabas el amanecer. Ahí estamos escuchando la mejor música que brinda la charlatana en este rubro bastante, digamos, bastante muy así, pop rock, como dice, lo bautizó Miguelito. Y bueno, con este pop rock empezamos la información. Vamos a dejar algo que ya terminó, es el torneo de la primera división, donde ya terminó. La primera B Nacional, ahí estamos hablando de la primera B Nacional. Bueno, donde ya sabemos que finalizó, ¿no? Que ya sabemos quiénes son los ascendidos y quiénes son los descendidos, ¿no? Sí. Pero hasta ahora, digamos que es una mezcla, digamos, porque ya claro, están descendidos. La primera división ya tenemos los tres descendidos, un campeón. Ajá. Así que vamos a empezar con la primera división, donde en esta fecha, digamos, la fecha que empezó el domingo, donde hubo un campeón, donde se decidieron ya los campeones, quienes se fueron a la B Nacional. Así que vamos a repasar lo que ha sucedido. ¿En la última fecha, le parece? En la última fecha, sí, porque todavía queda un partido de desempate que va a ser importante. Vamos con el partido de desempate, donde son lo de Colón y Rafaela. Rafaela, que el día de mañana va a estar jugando esa fecha a las 14 horas, así que mucha gente va a estar prendida, porque Colón le ganó a Olimpo, que uh-huh, necesitaba ganar, y si ganaba, también si ganaba Rafaela, iban a jugar ese empate, donde hasta el último segundo se jugó ese partido. Ese partido va a ser, no sé, digo, que va a ser muy lindo para mucha gente, sobre todo para los que son simpatizantes de ese mismo club, ¿no? Tanto de Colón como de Rafaela, y también por una cuestión, digamos, ¿no? De jerarquía, de clubes, de... Creo que va a ser lindo, digamos, ¿no? Va a ser un partido atrapante. Vamos a repasar la última fecha de la primera división. Que comenzó, el día 16, ¿eh? El día 16 terminó el día 19, como para repasar un poquito. Así es, de All Boys, que ya ha descendido, es uno de los primeros. Ahí jugó está su fecha, como digamos, para cumplir con Belgrano, que Belgrano está bajando, ya se bajó mucho, estaba peleando para la Sudamericana, no ganaba y se quedó sin nada. Sí, tuvo una mala temporada Belgrano de Córdoba, sí, ¿no? Para hablar un poquito de los equipos, regular, digamos que estuvo... Sí, no es el mismo Belgrano del torneo pasado, que bueno, mantenía regularidad y sobre todo se hacía muy fuerte en Córdoba, cosa que en este torneo no pasó, digamos, ¿no? Una floja campaña del equipo de Coso. de, ¿cómo se llama? Del ruso Zelensky. Así es, así, así es, pero el ruso es que Belgrano me gusta, es que mantiene al técnico. Cuando le va bien, festejan. Cuando le va más o menos, está presente igual, no es que se quiere ir, nada. Me hace acordar al Faro que le ha ido mal, y pero también salió campeón de Sudamericana, salió campeón del torneo. Así que está bueno mantener al técnico que va a seguir en su cargo, y Old Boys que fue descendido. Otro de los partidos, y hablando de otro descendido, Argentino Junior fue a visitar a Rosario Central. Fue victoria de los rosarinos 3-2. Otro más que se fue a la B Nacional, para decir Argentinos, uno de los más flojos, el último que quedó en zona de descenso. Y Rosario Central cumplió y bien, terminó una gran campaña, pasando ya un poquito de los 30 puntos, que para la mayoría es bueno. No se sabe todavía la continuidad de Coso, del Vichy Borghi, pero seguramente, bueno, Argentino tendrá que rever un poco, ¿no?, su situación, y bueno, emprender un nuevo ciclo, digamos, ¿no? Así como le está tocando a Independiente ahora, como le tocó a River en su momento, como le tocó a muchos equipos, Gimnasio y Grima de la Plata, ¿no? Es decir, Racing también, digamos, ¿no? Son equipos buenos que tienen sus altibajos, digamos, ¿no? Es decir, hoy están en un proceso muy muy importante donde, bueno, es decir, se ven atravesados por una realidad muy muy muy clara, ¿no? No se le dan los resultados, no hay, futbolísticamente no hay algo profundo, no hay un, digamos, algo que fundamente, digamos, ¿no? Así eso. Es, Miguelito, así que tanto Old Boys como Argentino, ya 4 años, 5 años perteneciendo a la primera división, malas campañas que no les llegaban, hizo que desciendan los dos, pero el que ganó y bueno, y se afianzó, y que ahora está jugando ahí, que está jugando la pulseada con Rafaela, es Colón, que le ganó, bueno, al equipo de Olimpo de Bahía Blanca, le ganó allá en Santa Fe, en el famoso gigante de elefante, ¿no? Algo así. Así es. Ahí. 2-1 fue victoria de Colón, que al último segundo metió el gol, encima en contra de Olimpo. Acá y nuestra compañera pone una carita media como de triste, así que bueno, no importa. Igual ustedes están en primera, así que cumpa, tranquila, que está todo bien. No tienen ningún problema con el tema del descenso. Pero bueno, eso. Bueno, igual no tiene ningún problema, que va a pertenecer una temporada más en la primera edición, que hizo Olimpo, que hizo una gran campaña. Y el que hizo una gran campaña también fue Godoy Cruz, que le ganó 2-1 y se queda primera. Con esa victoria se queda primera. Le ganó nada más y nada menos que a Racing Club de Avellaneda. Fue victoria 2-1. Y bueno, un Racing que sin Mostaza, pero con nuevo técnico confirmado entonces, que es Diego Coca. El que ascendió a la primera división por primera vez en la historia a Defensa y Justicia. Bueno, ajá, a varios equipos también. A varios equipos, sí. Estuvo en varios equipos, estuvo, así que... Bueno, hizo un gran trabajo y eso hizo que Racing lo mire. Y bueno, aceptó la propuesta, así que Racing ya tiene nuevo técnico. Diego Coca, pasado por Gimnasia también, así que hizo una gran campaña. Sí, pasado por muchos clubes, Godoy Cruz... Es decir, che, pero bueno, hablando también, de Gimnasia, hablando de Gimnasia, hacemos el repaso del fin de semana tan importante, bueno, donde tres partidos que definían el título, fueron el dramatismo, digamos, del fin de semana, ¿no? En el Bosque, Gimnasia enfrentaba a Boca, ¿no? Es decir, en Victoria, River recibía a Estudiante, y en el Monumental, River recibía a Quilmes. Esos tres partidos jugaban en Sintonía a la misma hora, donde bueno, se definía nada más y nada menos que el título, ¿no? Así vamos es. A repasar, si querés, los resultados. Gimnasia perdió como local 1-0 frente a Boca. Tigre le ganó 2-1 a Estudiante. River ganó 5-0 a Quilmes. Ahí, bueno, como para arrancando el tema. Sí, para remarcar, obviamente, de los tres equipos, yo no soy River, segura mucha gente, pero me voy a poner en en el rol de periodista y decir que Gimnasia, de gran trabajo, entró a la Sudamericana, que estaba peleando ya para no depender de la B Nacional, de volver, venía de volver a la B Nacional, obviamente tenía que sumar puntos y hizo un gran trabajo que Trolio hizo un gran papel, sí, o sea, hay que felicitarlo, entró a la Sudamericana después de mucho tiempo. Por ahí, qué sé yo, como para destacar, le faltó el último tirón, sí, digamos, ¿no? Para poder ganar el título. Pero bueno, valga la redundancia, una muy buena temporada, como bien lo dijiste vos. Es decir, Copa Sudamericana no es algo menor, es un título internacional donde te veis con muchos equipos, no solamente de acá, sino que del distinto ámbito latinoamericano, americano, ¿no? Con equipos importantes, bueno, que suelen jugar este tipo de competencias, ¿no? Equipos muy influyentes, digamos. Sí, lo mismo que vos decís, lo hizo Estudiantes, que es un gran trabajo, los dos que se van a encontrar en la Sudamericana, así que Clásico Platense, la disputa de un torneo internacional, que es la Sudamericana, que esperemos que sea un gran partido, que es para el mes de agosto, seguramente vamos a estar presentes, vamos a estar destacando este gran partido que se va a armar, y un River que ganó por goleada 5-0, y se puso campeón después de todo lo que pasó, de la B Nacional, después de que volvió Ramón, grandes torneos también regulares en algunos, el torneo pasado no fue tan bien, uh-huh. y este año se le dio a Ramón, a los hinchas de River y a los hinchas de, obviamente, de famosos como son de Cabenagui, que volvió para ser campeón, así que gran trabajo del millonario, que después de muchos años, ya muchos años del 2008, que fue el último campeonato, volvió a levantar una Copa Nacional, la número 35, así que el máximo ganador del local, River Plate, la número 35 en la camiseta y en la historia de River. Pero el lunes hubo jornadas, y hubo jornadas importantes, tanto como la de Lanús como la de Vélez Arfield, porque Lanús en el sur, en la cancha de Granate, fue empate con Newell's Old Boys, recibió a Newell's Old Boys, fue empate por uno, y el partido que muchos los hinchas de Estudiantes, muchos hinchas de Boca, que estaban ahí en la mira si entran a Libertadores, Boca, que Boca dependía de este partido, muchos hinchas habrán prendido el televisor y mirar este partido. San Lorenzo, que está en la semi, que está haciendo un gran campañón en la Copa Libertadores y obviamente del torneo, fue victoria del conjunto de Vélez, con los hermanos que estaban peleados, que no están peleados. ¿Con qué hermano? Que no sé, ese lo sabrá el Miguelito, que es hincha de Vélez, que con este resultado dejó nada más y nada menos que a Boca sin la Copa Libertadores y se entró en una campaña regular de Vélez, sí, entrando a otra copa. No fue un buen campeonato, es decir, Copa Libertadores, el equipo creo que no supo sostener, digamos, la regularidad de los partidos, donde bueno, se encontró con resultados y con partidos impensados, digamos, ¿no? Es decir, partidos que podía haber ganado, no lo supo manejar, pero bueno, valga la redundancia, en el último tramo ganó un partido muy importante, fue una final, como si se quiere decir, lo ganó en Boedo, ganó nada más y nada menos que 3-2, y bueno, con eso pudo meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Así es, así que vamos a dejar cómo quedaron la tabla, con River campeón, 37 puntos, Boca Juniors. Que Boca no lo teníamos a Boca, no lo teníamos los planes, ganó 4 o 5 partidos seguidos y se afanció, sí, claro, se afanció ahí esos partidos seguidos, claro. Que ganó, los uh-huh. puso ahí, así que mirá, 32 puntos compartiendo con Estudiantes y Godoy Cruz, con 32 también está Gimnasia, que estaba entre la pelea, ahí lo teníamos a Vélez con 30. Así que bastante, llegando a los 30 puntos, que Colón con 30 también un poquito son más grandes campañones. Para Vélez, que no está acostumbrado, porque ya lo tenemos acá, se ha acostumbrado a Vélez teniéndolo ahí arriba peleando copas. Ajá. Con 30 puntos es una gran campaña, igual Vélez. Sí, seguro. Que siendo regular, termina siendo con 30 bastante. Puntos. Aparte, bueno, arrancó el año ganando una copa que fue la que ahora supuestamente ahora van a jugar River y San Lorenzo. Que ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, no, valga la redundancia que destacarlo en esa gran final donde se enfrentan dos equipos que, bueno, ganaron ambos un título. Claro, que sería como un supercampeón, sería el supercampeón. Digamos, el campeón de todos, el campeón del año. Así que se viene un gran partido el día de mañana, pero vamos a estar repasando esto y ya vamos a estar hablando. Que Colón, que teniendo los primeros partidos, perdió con Racing, después venía de ganar 5 partidos consecutivos, estaba puntero solo, terminó séptimo. Así que mirá lo que es el torneo. Sí, por ahí octavo, mirá, Rosario Central, que entró a la Copa Sudamericana también con 28 unidades, algo impensado también, un equipo de Rosario que esté también, bueno, peleando uno de los segmentos más importantes de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, ¿no? Así es, después de volver de la B Nacional, ganando, ganó los dos clásicos del Rosarino. Hizo el mismo papel que Gimnasia. Gimnasia le fue un poquito mejor, pero... gran trabajo para los dos, así que lo tiene bien merecido para entrar a una copa, después de volver a la B Nacional, recatar puntos, y bueno, al igual que Boca también, no teniendo copas internacionales, va a volver a jugar también, así que también lo tenemos ahí a Newell's Old Boys, que también estuvo regular, pero despidió a su ídolo Heinze como visitante. Newell's Old Boys, Tigre también estaba ahí con 24, Quilmes con 24, Belgrano, mirá, Belgrano, que lo teníamos más arriba para este campeonato, terminó 15º, mirá. Racing Club, que es el uno de los peores, digamos, que quedaron, de los más grandes, quedó con 17 puntos, y bueno, los dos descendidos, Old Boys y Quilmes y Argentino Junior con 15 puntos. Vamos a decir, obviamente, lo que estábamos hablando, a las copas, ¿quién quedaron en las copas? La copa, entonces, Newell's Old Boys, que 69 puntos, mirá, en esta temporada. Ah, eso es a la Copa Libertadores. A la Copa Libertadores. San Lorenzo, que también estaba disputando, pero campeón, que fue campeón el semestre pasado, 65. Lanús, que ya son acostumbrados, esos equipos están acostumbrados, que el que más nuevos que se integran, digamos, es Godoy Cruz, que estaban ahí. River, que no llegaba, pero con esa chance de ser campeón, entró, así que muy bien. Y vamos con la Sudamericana, donde medio raro, ahí estábamos ahí, San Lorenzo, 33, Newell's Old Boys, 31, Vélez Sarsfield con 31 también, al igual que Lanús, son los cuatro principales equipos que, bueno, que van a estar, bueno, en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Bueno, los goleadores. Vamos con los goleadores, que es conocido para Miguelito, pero bien, el máximo goleador, porque 13 goles no es nada menos. Y bastante... bastante bien. Se le dio muy bien a este jugador. Sí, hubo muchos goles lindos. Ese de Chinela que hizo a Rosario Central fue muy lindo. Ya sabrá la gente quién es, ¿no? Sí, si obviamente. Sabe. Mauro Zárate. Mauro Zárate de Vélez con 13... Carrillo, Guido Carrillo con 9, Gigliotti, Manuel Gigliotti, el Puma, 8, ahí lo tenemos a Fernandito Cabenay con 8, a Valencia, Trencito Valencia con 7, de Olimpo de Bahía Blanca, perdón Miguelito, Teo Gutiérrez de River con 6, al igual que Echeverría, un defensor que está ahí marcando diferencia, con 6 también, Albeldaño, Albertengo con Albertengo Lucas, Carboneros, ahí Riquelme, Juan Román con 5, que ya vamos a estar hablando también de Juan Román, y vamos a estar siguiendo hablando de Juan Román durante la semana, con el tema que si sigue en Boca, va a renovar, va a seguir en otro club, dónde va a ir, así que esto vamos a estar remarcando más la semana que viene, ya vamos a tener noticias ya puntuales de lo que va a hacer Juan Román, si sigue en Boca, si se va al exterior, o si... tiene ofertas muy importantes como Tigre, como Argentino, que fue Argentino, fue quien le abrió las puertas a Román y después se fue a Boca, que fue más conocido, pero igual que Maradona, Argentino Junior, y le dieron un gran oferta de Brasil, que de Brasil viene muy bien con el tema económico. Román quiere seguir jugando. Román Riquelme va a seguir jugando, pero sí, no sabe. La gana están, o sea, no se sabe en qué la club. La gana están, pero no sabemos, bueno, qué club. Que claro, eso lo vamos a saber el próximo programa, ya más destacados. Sí, seguramente vamos a ir informando seguramente en los próximos programas. Bueno, y lo que decía vos, Miguel, la tabla del descenso, que ya tenemos dos y mañana se va a definir el último. Exactamente, los descendidos son Argentino Junior con 105, All Boy con 1.158 y están peleando ahí palmo a palmo. Bueno, el gran partido que van a estar disputando mañana. Atlético Rafaela con 1.246, al igual que bueno, Colón de Santa Fe. Entonces a las 2 de la tarde, el día de mañana, sábado, que va a tener jornada del descenso y jornada del supercampeón, que es River enfrentando a San Lorenzo. 21:30 horas va a ser la hora de ese partido. Así que muchos millonarios, si sale campeón, va a seguir festejando. Y si no, San Lorenzo volverá a levantar una copa después del torneo inicial, donde ahí va a salir el campeón de la Sudamericana. Va a salir una entrada de la Sudamericana, que ese partido lo va a jugar contra Godoy Cruz. Ya está confirmado, ya están marcadas las fechas de cómo van a ser los partidos de la Sudamericana, donde Belgrano va a enfrentar a Boca, donde Gimnasia va a enfrentar a Estudiantes en, digamos, en Clásico Platense, en Copa Internacional. Y bueno, este Godoy Cruz va a enfrentar entre San Lorenzo y River, que mañana va a salir el supercampeón. Bien, ¿te parece si nos damos un descansito? Vamos a un tema musical. Bueno, Miguelito, no nos vamos a olvidar de él, ¿no? No, está, obviamente. Está la Lechi acá, amigo del barrio, que nos está haciendo aguante, nos está haciendo el aguante acá en la radio. Y si vos querés estar acá, tomar un mate, aprovechar acá nosotros en vivo acá en La Charlatana, ¿te venís a los estudios de la radio? Acá. Sí, que están ubicados en... Y acá está diciendo la operadora, bueno, si pueden traer algo para deleitar con los matecitos que estamos preparando ya en minutos. Las tortas fritas, ¿no? Estaría bueno. Sí, bueno. 5 minutos de la hora 19, nos quedan apenas nada más que algunos minutos para terminar. Bueno, volvemos en breve ahí aquí en La Nueva Deporte tercera temporada. We'll be right back. estamos, escuchando un poco de música, en este caso nuevamente Soda Stereo, que nos dejaba "Ella usó mi cabeza como un revólver". Ya pasaron 10 minutos de la hora 19 y seguimos con más información. Sí, Miguelito, vamos a seguir informando porque tenemos que decir que este año vuelve la Copa Argentina 2013-2014, donde jugaron obviamente equipos de la B Nacional, de Primera C, de todas las, de las ligas de toda la Argentina, donde ya estamos y ya se vino los 16avos de esta Copa Argentina. Perdón, donde el año pasado recordemos que lo tuvo como campeón, como consagrado como campeón a Arsenal de Sarandí, que le ganó la final a San Lorenzo de Almagro. Así es, ese fue el último campeón. Y bueno, ya están los equipos, ya están la siguiente ronda de quién va a seguir hasta el final de esta Copa Argentina, que vamos a decir los rivales. River Plate va a enfrentar a Ferro, Lanús va a enfrentar a Colón, ya es conocido. Rosario Central va a jugar con Juventud Unida de San Luis. Tigre va a jugar con el Boys. Racing va a jugar con San Martín de San Juan. Gimnasia de La Plata con Argentino Junior. Vélez Sarsfield con un conocido de la ciudad de Buenos Aires, que es Estudiante de Buenos Aires, Estudiante de Caseros. Arsenal contra Instituto. Y del otro lado, Miguelito, ¿quién están? San Lorenzo va a estar recibiendo a Almirante Brown. Godoy Cruz va a estar recibiendo al ascendido Defensa y Justicia. Newell va a estar jugando frente a Talleres. Olimpo de Bahía Blanca frente a Atlético Rafael. Estudiantes de La Plata va a estar recibiendo a Douglas High, ¿no? Belgrano de Córdoba va a estar recibiendo a Independiente de Avellaneda. Y también, ¿quién más será? Independiente de Avellaneda. Boca va a estar recibiendo a Huracán. Y bueno, va a estar cerrando esta fase otro de los ascendidos, Banfield, recibiendo a el que mantuvo la permanencia, que es Quilmes de Quilmes. Ahí estamos. Entonces esos serán los 16avos de este torneo nuevo que hizo obviamente la Asociación del Fútbol Argentino o la AFA, para este torneo donde obviamente sale un campeón y bueno, un pase a la Copa Libertadores del año que viene, 2015. Así que cualquier equipo que quiera seguir y luchar para ese pase va a conseguir ese pase para la Copa Libertadores del 2015, que obviamente falta mucho todavía, pero ya se están remarcando los equipos. Bien, vamos a pasar a otra noticia, noticia muy importante. Vamos a pasar al mundial. Se viene el mundial, se viene la pasión, ya muchos programas. Aquí, bueno, estamos tratando de convencer, de hacer algo, no sé, de hacer algo con la comisión directiva de la charlatana. Estamos viendo cómo los podemos convencer, bueno, para poder cubrir el pasaje. Ir a cubrir a nuestra selección. Bueno, está medio verde el asunto, pero ahí estamos. Vamos a hablar con toda la gente acá de charlatana. Sabemos que falta poquito. Sabemos que falta poquito para el partido, pero las esperanzas no perdemos, así que estamos haciendo todo lo posible. Sí, vamos a pelear hasta que podamos. Si no nos quedaremos acá haciendo el aguante durante todo el año, digamos todo este mes y un poquito más de este mundial, que faltan 20 días nada más para este mundial Topic 14, donde lo tenemos como gran destacado Argentina, como Brasil, como equipos argentinos, que Argentina obviamente de América, sudamericanos. Sí, equipos sudamericanos que están con confianza a todos. Esta semana estuve viendo si Falcao jugaba Colombia, vamos con la selección Colombia, que se ilusiona Pekerman, se ilusionan todos los colombianos. Está muy bueno eso, porque se juega en una tierra muy cercana, que eso es muy importante para los equipos y más para sobre todo equipos donde los equipos sudamericanos conocemos muy bien el territorio brasileño. Sí, tuvimos grandes esperanzas en Brasil. El más esperanzado es Uruguay, que es el que consiguió el último mundial en ese país, en Brasil. Así que los fantasmas de Uruguay estarán presentes en esa tierra brasileña, donde Argentina se prepara, donde ya llegan los jugadores, donde ya se están convocando los 24 de Isabela para este mundial 2014, que todos estamos ilusionados de conseguir esta Copa del Mundo, donde llegó Messi, esta semana llegó Messi. donde habló Messi, donde dijo que pidió perdón a los hinchas del Barcelona de su baja temporada, pero lo más importante para los argentinos es que dijo que iba a cambiar el chip, iba a ponerse al 100% para nuestra selección, que a nosotros nos ilusiona que el mejor del mundo, siendo gran jugador, gran esperanzado para los argentinos, esté en esa valentía, en esas ganas, que decir, vamos, yo voy a cambiar la actitud y vamos a dar todo para conseguir ese título que es la Copa del Mundo. También hay que remarcar que otros equipos se están preparando, como Brasil, que ya más o menos ya tiene el equipo. ¿Le puedo decir algo si con respecto a es esto? No, sí, que durante la semana estuve escuchando un poco de radio, donde, bueno, por ejemplo, la lista de Sabela, ¿no?, que dio hace nada más y nada menos que algunos días, estamos hablando de la semana pasada, bueno, en donde, bueno, a aquellos que fueron citados y convocados, hoy en día no están tenidos en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el caso de Mercado, que fue destituido también de la lista de convocados, como el caso de algunos jugadores que fueron convocados y sorprendidos por primera vez en la lista de Alejandro Sabela, que hoy en día, bueno, están sido excluidos de la lista de para ir al Mundial. Así es, de a poquito Sabela está sacando un poquito, poniendo en mente los 26 que van a estar en el Mundial, de, como decía Miguel, ya están remarcando, dejando de lado Gabriel Mercado, que hizo un gran trabajo, que lo tenían en cuenta, pero bueno, es difícil, hay que elegir 26, obviamente ninguno se quiere perder el Mundial, y más cuando ya está en la pre-lista, donde puedo estar y no, así que el que le toque, que haga lo mejor, y el que no, alentar en nuestro país, o si no, en Brasil. Seguramente. Bueno, vamos a hablar un poquito de los que llegaron, como en esta semana llegó Martín De Micheli, que arribó a nuestro país para sumarse a nuestra selección, a la espera de la lista definitiva de los 23 jugadores que van a estar, que ya, como dijo Miguel, de a poquito se están remarcando los jugadores que no van a estar. Y bueno, dice que consciente de la que consiguió con el Manchester City, espera tranquilo, la está disfrutando, sí, cómo no disfrutarlo, ¿no? De Micheli, que no estaba convocado en los últimos partidos de la era Sabela, para la eliminatoria, y bueno, de repente un gran trabajo con el Manchester City, siendo campeón, le dio ese voto de confianza para estar ahí. Todavía falta mucho, la lista no está definitiva y puede ser que entre, pero bueno, arribó a nuestro país, es algo importante porque se va a sumar con la selección nacional para ya tener sus últimos planes para arribar a Brasil. Otro de los que habló fue Ever Banega, ¿no?, que dice que es uno de los favoritos que van a estar en la lista. Así que, bueno, Fernando Gago, los que están ahí, Mascherano, que son seguramente ya, obviamente, están ahí en la lista de Sabela, en la mente. Bueno, y bueno, Ever Banega es uno de los que están ahí, que dice, tenemos una gran potencial, dijo, un gran potencial. Y sí, tiene gran potencial, tiene grandes volantes, tiene a Di María, grandes jugadores que son importantes, Messi en el enganche, en la delantera también, así que bien por Banega. También habló en esta semana Fede Fernández, que espera en el plantel argentino, el arranque el lunes entrena de cara al Mundial, así que ya remarcó Fede Fernández que el lunes ya va a comenzar a entrenar el equipo, ya va a tener el equipo en mente, así que la semana que viene vamos a tener la lista seguramente ya definitiva, quiénes van a arribar a Brasil, que a la espera de 20 días nada más, falta muy poquito. Dice que nos queremos preparar para llegar bien a Brasil, y sí, obviamente, tendrías que, es obvio que se está preparando, cualquiera se está preparando, hasta los que no juegan están preparándose para ir, así. Ajá. Que, y bueno, y otro para remarcar de quién va al Mundial, se dijo quién iban a estar en Brasil, en la hinchada, en las Barras Bravas, que obviamente ya vieron los que iban a estar, porque en la última jornada que hubo en el fútbol argentino, los equipos entraron con camiseta de Argentina, si no mal los recuerdo, uno de los que entraron fue el de River, también fue el de Godoy Cruz, el de Vélez también entró con camiseta argentina. Que eso, remarca los, la hinchada y los equipos que pertenecen a esa institución, que van a pertenecer, que van a participar y van a estar alentando en las canchas a nuestra selección. Que ya, ya está remarcado, uno de los que están ahí, como dije, Vélez, River, también está Godoy Cruz, también está Belgrano, y también están los ascensos como Instituto, que están ahí también, así que muy bien. Muy bien, de a poquito se está acomodando ya de cara a este mundial, que falta muy poquito, donde Argentina tiene como grandes rivales, los rivales que va a tener la selección, donde ya más o menos tenemos ahí marcado como Bosnia, como Nigeria, como Irán, que son los rivales que va a tener Argentina, que desde que se hizo el sorteo Argentina está ahí prendido, está como ilusionado ya a los octavos de final, donde esperemos que Alemania y los demás equipos no nos saque la ilusión, que muchos años ya, 4 años de espera, pues ya faltan días nada más para este mundial de Argentina en Brasil con Messi y compañía. Bien, por si todavía no fuiste a hacer los mandados y todavía no te decidiste, bueno, ¿qué vas a hacer de comer? Te vamos a decir que bueno, que te puedes comunicar. Acá, bueno, estamos acá medio como ¿qué le pasa, Miguelito? Estoy medio está pensando en la polenta, parece. Bueno, en la consigna del día podés responderla al 1550 83 535 461 2733. Es la línea. Bueno, ahí nos contás qué vas a hacer de rico en esta noche ya, prácticamente, porque ya dejamos la tarde, ya salieron las luces en vivo y en directo, así que bueno, ya tenemos 21 minutos de la hora 19 y una temperatura de 11, 12 grados, creo que estamos calculando más o menos. Bueno, así con es. Mucho frío por ahí, qué sé yo, no sé si una polenta con tuco o una buena sopita, algo más tranca. Depende del bolsillo también, ¿no? Depende. La palabra fundamental. Así que bueno, pero bueno, lo podés hacer ahí. Dejarnos tu comentario también. Bueno, acordate que estás participando por el nombre de la biblioteca, que bueno, que va a estar abierta, si Dios quiere, dentro de muy poquito aquí en Mansión Obrera, así que bueno, donde tenemos como el sueño, como sueños de papel, está como uno de los primeros digamos, ¿no? Que es el nombre que más hasta ahora la gente está votando. Más votos, sí, y tenés, todavía no votaste y querés ser parte, venite a la radio, o si no. Es que entre ahí al Facebook de la radio. Sí, en el Facebook de la radio decís el nombre ahí. Radio Espacio La Charlatana, ahí está Julia y algunos compañeros más que están ahí, están esperando que vos te comuniques, que nos mandes tu opinión. Entrás ahí al muro de la Charlie y bueno, te fijás ahí en la encuesta, seguramente ahí en el muro está la encuesta, así que podés ya empezar a votar. Así es, Miguelito, hoy viernes 23. Raíces Bar, Raíces de la calle Nueva York, el que está haciendo furor con sus shows, con sus programas, digamos, con actividades que tiene los fines de semana, así que Raíces Bar invita a toda la gente a que se sume, a que vaya a disfrutar a ese evento que está haciendo Raíces, que bueno, tendrá va a comenzar, ahí terminamos nosotros, media hora. Y ya te puedes ir a Raíces Bar, que siempre tiene la mejor bebida, la mejor música, todos los mejores momentos. Si querés llevar a tu chica, no sé, a tomar algo, ahí tenés por Raíces Bar. Hay comida también, me dijeron. Hay comida, hay, sí. Un buffet ahí muy, muy particular. Bueno, tragos importantes, hay vino de las costas. Bueno, estuvimos chusmeando, ¿no? ¿Para qué le vamos a mentir? Estuvimos chusmeando ahí el escenario ahí de Raíces, bueno, el fin de semana pasado, donde justamente nos agarró esa lluvia tan intensa que bueno, tuvimos que salir a las corridas, pero bueno, podemos chequear y avisparnos un poquito y mirar un poquito ahí a ver cómo era el tema de, de raíces, bueno, el lugar, la gente, las bandas, muy muy muy lindo, Y bueno, si vos no conocés y querés ser parte, querés estar, bueno, aprovechá este momento, este hoy viernes, Santa Marina sería el grupo que va a estar tocando en Raíces, ¿no? Ahí. No, no, ¿cómo es? Ahí. Triple Nelson. Ahí está, entonces. Raíces va. El viernes va a estar tocando Triple Nelson, que son de Uruguay, y el sábado va a estar tocando Pajo y Crema. Del cielo, de La Plata son acá los muchachos, así que bueno, estas son. Entonces, vamos a pasar el limpio. Hoy viernes, Triple Nelson de Uruguay, que viene a tocar. Ajá. Y el sábado, Pajo y Crema del cielo. Así está, bueno, una banda de acá de La Plata que, bueno, seguramente lo van a estar pudiendo disfrutar aquí en Raíces, que está ubicado en la calle 2669, ¿no? Ahí estamos, sí, ahí está la, digamos, la dirección. Así que un abrazo para toda la gente ahí de Raíces que seguramente están prendidos a la radio de La Charlatana. Un saludo para toda la gente que está organizando el evento para que la gente tenga un espacio para disfrutar, una tranquilidad, disfrutar, dejar de lado el trabajo, despistarse un poquito. Y bueno, Raíces se prende. Y bueno, le mandamos un saludo a la gente que está en Raíces. Sobre todo que este fin de semana es 25 de mayo de 1910, algo así, ¿no? Sí, recordar un poquito de historia, ¿no? El famoso cabildo, ¿no? El día de la libertad, digamos, ¿no? Sería como que reivindicar un poquito eso, ¿no? Esa fecha tan, pero tan importante para mucha gente, ¿no? Sí, más para los argentinos, obviamente, fecha patria, el domingo 25 de mayo, el cabildo para los chicos que más o menos se están preparando. ¿Quién no habrá dibujado una alguna vez un cabildo en su eterna vida, digamos, de niñez y juventud, ¿no? Yo la verdad que todavía me cuesta dibujar, así que, pero sí. No me acuerdo cuántos, pero creo que alrededor de 1000 y pico he calculado que he hecho. Bueno, para ya retirarnos, vamos a decir un poquito de información del tenis, porque Facundo del Bednik, argentino, y Diego Schermackmann se metieron en los cuartos principal de París, así que tras ganar su último partido en Coolidge, Michi González y Molly, otro de los 11 que arrancaron, no pudieron acompañarlos. O sea, también hay que hablar del Bonis, que venció 6-2, 6-4 a Gilles Minson y avanzó a la final de Niza. Ahora irá por su segundo título en el ATP, así que muy bien por Del Bonis, que el día de mañana va a estar jugando ante Elmen Gulbis, que derrotó a Montañés por 6-0 y 6-3, así que mirá, un gran partido se viene, el de Federico Del Bonis, que gran final, y esperemos que le vaya de la mejor manera. Y lo último que nos queda es el Roland Garros, que se sorteó la primera ronda de Grand Slams de Pasimo, donde los argentinos ya tienen sus primeros cruces confirmados, como los más duros, que son Del Bercón con Herbit y Argüello con Spanish. Ahí Pico Mónaco irá contra local Polish. O sea que Perlopa con Lenton Hewitt, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, y Argüello contra Estefanek, ese que nos dejó afuera de la Copa Davis, digamos, ¿no? Así y es. Pico Mónaco irá ante el local Paulitz, ¿no? Paulitz. Sí. Entonces ya se sortearon Roland Garros y argentinos que están peleando ahí ya tienen sus rivales. Bueno, no nos quedaron más tiempos, así que fue un gran programa, mucho frío, pero informándole todo lo más destacado y lo que se viene, porque se viene grandes información, se terminó el torneo, se viene grandes torneos también, se viene el tenis que nunca va a parar, nunca para el tenis, también hay que hablar del básquet que ya está preparando también por su mundial. Tenemos mucha información, tenemos un gran año en La Charlatana con toda la información. Y bueno, se nos fue el tiempo, que se nos va volando. Y seguramente vamos a estar en sintonía, bueno, con la previa del mundial. Y bueno, quizás por ahí sacando algún que otro pasaje, lo dudamos, pero Vamos a estar de última transmitiendo todo lo que acontece con el Mundial. Así que bueno, quédate ahí en sintonía. Vamos a estar seguramente informándote todo lo que pasa en el mundo del deporte. Bueno, con esta final tan importante entre San Lorenzo y River. Y después también la definición que va a ser mañana entre Colón y Atlético Rafaela. Así es, así que fin de semana que vamos a tener a Estrella también jugando contra Deep. Exactamente. Y bueno, esperemos que tengamos una gran jornada deportiva. Y lo último que le quiero preguntar, ya que tenemos un minuto y un poquito más, ¿cómo está el equipo del Potrero? ¿Cómo están los Potreros de la Nueva York? Los chicos bien, están ahí, ya estamos ultimando detalles, estamos haciendo un rejunte, bueno, del bono que está circulando por todo el barrio, que por ahí si lo viste, bueno, es para dar una mano al taller. Bueno, la idea es con esa plata poder hacer un fondo en común. Y bueno, próximamente vamos a estar organizando un campeonato de penales aquí enfrente de la plaza, digamos. Está buena esa idea. Me voy a ver si me puedo anotar ahí, voy a buscarme un arquero. ¿Cómo anda usted para los penales? Sí, soy ¿Atajador o pateador? Soy pateador, no, arquero no. Ah, arquero no. Arquero no, no. ¿No le gusta? No me da para mi altura. Creo que un tipo alto estaría bueno para el arco, así que voy a estar buscando ahí algún amigo que tenga 2 metros de altura para que ataque. Bueno, por lo pronto nos estamos juntando lunes y miércoles de 5 en adelante hasta más o menos 6, que es la hora del taller. Después los chicos se quedan a hacer un poco más de fútbol, pero la idea es de 5 a 6 hacer algo de físico o algo. Los chicos están ahí motivados, así que bueno, eso es lo bueno. Bueno, los días nos juntamos para charlar, bueno, algunas veces nos juntamos para compartir algo, no sé, unas tortas fritas con un mate cocido. Así que bueno, la cosa va avanzando. Bueno, seguramente vamos a tener más novedades después de dentro de poco, digamos, ¿no? Con respecto al torneo este de penales, para que la gente se vaya enterando. Así es, entonces, muy bien, le voy a mandar un saludo grande a Martín, ahí a Martín, el profe, que lo estoy viendo, ajá, bastante seguido. Y también para Coso, para, ¿cómo se llama? Para Franco también, que es uno de los también que nos está dando una mano, es el profesor de educación física. Un saludo para Franco, entonces. También que estamos ahí con el seríamos el trío, digamos. El triángulo de nosotros, pero en los potreros. Claro. Así que bueno, un fuerte abrazo para Martín y para Franco, que son los que están dando una mano en el taller. Y bueno, ahí estamos, así que bueno, poniéndole ficha al barrio. Así que bueno, esta semana, bueno, estuvo muy extendida por la lluvia, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Seguramente nos vamos a estar encontrando el lunes cuando un poco salga el sol y bueno, se reactiva un poco la normalidad de cada día. Bueno, Miguelito, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos hizo la noche, se nos hizo más frío. Lo que nos queda es despedirnos. Si querés comenzar con un saludo para los potreros, a tus seguido sí, entrenador, eso es lo que quiero saber. Yo estoy ahí dando la mano. Estás presente. El otro día, si quiere le cuento, mire. Me faltaba un jugador y bueno, me tuve que poner los botines y bueno, Salir a la cancha, bueno, a jugar un rato, así que no, después de tiempo, bueno, estuve corriendo un rato, bueno. Se te ve muy cansado. No me maté, pero estás poniéndote físicamente bien. Más o menos. Sí, se te ve muy cansado, me parece. Bueno, Miguelito, creo que se nos acabó el tiempo, ya si querés te vas a descansar tranquilo. Así que si querés mandar un saludo, lo que quieras, como siempre. No, agradecer a la gente que bueno, que hace posible que estemos acá haciendo radio, a vos también que siempre estás con dando una mano acá con todo, digamos, haciendo el aguante con la Nueva Deporte, a Julia, bueno, que está siempre dándonos una mano, sacando no solamente el programa al aire, sino también pasándolo por internet, que es una labor muy importante, más allá que todavía no estamos en internet, digamos, legalmente, pero es un laburo que la compañera hace, ¿no? Diseñando y armando el programa para que salga por internet lo más lindo posible. Y bueno, y a toda la gente, bueno, que es de acá del barrio, a todas las que siguen La Charlatana vía Facebook, a todos ellos en general, a toda la ciudad de Berisso, a todos los lugares donde llega la famosa Charlatana, bueno, nada más que eso. Y bueno, un saludo grande y nos vemos el próximo viernes. Bueno, de mi parte me queda mandar un saludo, como siempre, agradecerle a toda la gente que trabaja acá, se parte el alma para que nosotros estemos al aire, informémoslo lo que más me gusta, no solamente nosotros, sino obviamente los demás programas que se están acomodando para hacer un gran programa, como son algunos, no sé, Todo con Rock, como se están preparando a full, como los chicos Charlatanes, que son un futuro para esta radio y obviamente un futuro para grandes periodistas, que seguramente va a salir alguno dando noticias grandes durante los mismos años. También agradecerle al Witch y a todos los compañeros que siempre nos hacen el aguante, al Triángulo que siempre está presente, como Miguelito, y bueno, Juli, que está siempre haciendo la operación y bueno, brindándole nuestra información a toda la ciudad de Berisso, a toda la calle Nueva York y obviamente por internet a toda la Argentina y a todo el mundo, digamos. Así que están todos informados, nosotros nos retiramos. Y bueno, no nos vamos nosotros porque nos vamos, pero yo me voy a aprender, voy a seguir en la radio porque ahora va a estar Guilherme ahora de la cumbia, informándole todo lo que tiene que saber la cumbia, con toda la información de lo más destacado de los cumbia. La que más me gustó fue la de Pablito Lescano, así que estuvo muy buena la dama gratis. Hoy así de que, los charros, ¿ahí? ¿Cómo? De los charros, eso es. Hoy van a estar haciendo la biografía de los charros, así que mucha gente que le gustan los charros, mucha música, mucho le gustan los charros, así que yo me voy a mi casa ahí a tomar algo y a escuchar la radio. Y bueno, Miguelito mañana va a estar presente a Todo con Rock, ¿no? Todo con Rock. Entonces Miguelito ahí se lo presto a Todo con Rock para que le esté informando de también ahí un poquito de noticias rockeras con el S, con el Porra. Y obviamente con Vero en la operación, que están ahí preparándose para el día de mañana a las 19:30 van a estar al aire. Así que yo me despido, espero que les haya gustado el programa. Y bueno, nos reencontraremos como siempre el próximo viernes con toda la información más destacada. No...